Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos a Marta e Iván, también tenemos a Alba, que es nuestra compañera, que hablará de literatura. Buenos días. Y bueno, hemos traído a Marta e Iván porque el día 16 de junio, que es el sábado que viene, se celebra el reconocimiento al Día de las Palomas, que en otros países se celebra el día 13 y ellos han decidido que lo han hecho de tal manera para que aquí se celebre el 16 y se haga algo nuevo y se les dé un poquito de visión. Es en la Plaza San Agustín, número 2. Está organizada por Corazón de Paloma, que es una asociación que lleva a Susana López, que es una compañera de Barcelona, y por Moringa No Soy Plaga, que luego hablaremos más tarde de Moringa, que en realidad son Marta e Iván. Entonces, bueno, pues ellos han estado en PACMA activamente durante 3 años, actualmente ya no están, pero eso no impide que sigan luchando por los que no tienen voz. Anteriormente también habían hecho activismo, de forma quizás, pues como empezamos todos, más particular, y bueno, pues con acogidas y adopciones. Colaboran con la L214, si no me equivoco, que es una organización en Francia, y en ACNUR, que es Ayuda al Refugiado. Y tenéis 2 palomitas adoptadas y 2 gatitas. Entonces, bueno, ¿qué nos queréis contar? ¿Cómo decidisteis que se celebrara el día aquí en Zaragoza de las palomas? Hacía tiempo habíamos encontrado una paloma en la calle. Estaba en mal estado. La llevamos a casa porque no sabíamos dónde llevarla. No sabíamos nada de palomas. No sabíamos prácticamente ni qué comía. Y de eso hará, pues, igual va a hacer 3 años. Esa paloma la curamos nosotros en casa de malas maneras y la pudimos liberar. Y después empezamos a encontrar palomas, porque es como cuando uno está embarazado, solo ve embarazados, pues empezamos a ver palomas que necesitaban casa, que estaban heridas, y decíamos, bueno, ¿y dónde llevamos una paloma herida? Es cierto. No se puede llevar a ningún sitio, se tira, se llama al servicio de basuras y se tira, y empezó a inquietarnos. Empezamos a investigar y descubrimos que en países anglosajones las palomas son muy respetadas, un poco más respetadas al menos. Es cierto que las emplean, pero las respetan y las reconocen y celebran el Día de la Paloma en junio. Entonces dijimos, estamos rodeados de palomas, ellas deberían celebrar el Día del Humano, que menos que celebrar nosotros el Día de la Paloma. Además de verdad, sí que es cierto, doy fe de lo de que una vez que rescatas una paloma te empiezas a encontrar un montón. Yo soy, bueno, sí, yo lo he dicho en varios programas, soy manchega, no soy mañica, aunque me considero muy maña, y yo oigo mucho el cuando hablan de palomas, se refieren a la Plaza del Pilar, que antes había un montón de palomas, sí, se les daba cierto. De comer. Y ahora, sin embargo, cuando voy, por ejemplo, yo no he visto esa imagen, pero ahora cuando voy sí que veo una imagen que no hay tantas palomas. A mí me resulta más triste, porque cuando hay palomas, pájaros, lo que sea, es como que hay vida. Entonces, una plaza, que el Pilar es precioso, eso no hay duda, tan vacía de vida, que no hay tantos árboles como quizás podría haber, ni tanta vida animal. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pudo pasar ahí? ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos hecho para que ellas no estén ahí ahora? Yo creo que las palomas habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Imagino que durante y después de la guerra la gente se las comía. Después dejaron de ser útiles y de repente un día entraron en las ordenanzas municipales. Hasta entonces las palomas no habían existido, tampoco para los políticos. Un día alguien decidió que las palomas molestaban. Cuando un animal molesta, que nunca es así, pero cuando un animal molesta, siempre hay que pensar que a nivel municipal hay contratas, hay servicios, hay empresas detrás. Entonces las palomas entraron en las ordenanzas para mal. Empezaron a molestar. La gente les daba de comer, casi todos, gente más joven que yo, tal vez no, pero todos tenemos imágenes, fotos, dando de comer a las palomas, y de repente molestaban. Yo no veo niños de 40 años que tengan 3 brazos, ni brillen en la oscuridad, y casi todos hemos dado de comer a las palomas. Fue entrar en las ordenanzas y empezar a molestar. Los distintos grupos municipales, pues, han estado gestionando la población de palomas en las ciudades como han podido o como no han sabido, y el resultado es que no quedan palomas. Sí, precisamente por esto iniciasteis una petición en change.org a favor de las palomas, que se recogieron 7.152 firmas, que son las que se entregaron en el ayuntamiento en febrero. Y a día de hoy, bueno, esa petición sigue abierta y el otro día que yo me metí sigue creciendo. En realidad es muy buena noticia, porque hay 7.000 personas que deciden que no, que las palomas, que hay mucha gente que utiliza la palabra odio, a mí no me gusta, pero es cierto que hay gente, sin saber quizás lo que significa, habla de odio hacia ellas. ¿Consideráis que ha hecho mucho mal, pues quizás el medio público, a la hora de que se les pueda odiar, es decir, como el tema de que contagian enfermedades, de que son, parece que simplemente con que nos miren nos van a contagiar alguna enfermedad. Sí, las palomas viven a ras de suelo, viven a ras de cornisa y comen basura. Las palomas de la ciudad comen basura. Entonces, un animal que es gris, que no es de colorines, que vive a ras de suelo, a pie de colilla y come basura, es muy fácil que la gente empiece a pensar que contagia enfermedades. A pie de colilla estamos todos, pero vamos a casa y nos lavamos. No hay estudios científicos que digan que las palomas contagian. Es cierto, además a mí me hace mucha gracia, perdona, Iván, me hace mucha gracia porque la gente se queja mucho de las palomas, pero realmente ellas comen la basura que nosotros tiramos. Es decir. Sí, sí, porque bueno, siempre se les ha asociado erróneamente como ratas voladoras, ¿no? Es un apelativo que desgraciadamente han ido arrastrando durante mucho tiempo desde el pasado. Y lo cierto es lo que comentaba Marta, al final el problema no es las enfermedades que puedan contagiar, sino la suciedad que hay en la ciudad, que es la que nosotros generamos, efectivamente. Entonces, una ciudad limpia, por definición, pues no va a crear problemas en cuanto a transmisión de enfermedades a través de las palomas. Exacto, porque yo ahora que tengo a Claudio, y entonces siempre lo menciono como mi hijo, y hay gente que al llamarse Claudio se piensa que es un hijo de verdad, ya digo que desde aquí que no, que es una paloma. Él, por ejemplo, cuando ha comido comida normal, sus cacas son normales, cuando comen comida en la calle se nota, es precisamente por eso, porque comen nuestra basura. Y a mí me hace mucha gracia cuando hablo con gente para defender a mi hijo y a todo su colectivo, que dicen que son muy sucias, y yo, sin embargo, voy por la calle y realmente veo más colillas, más papeles, más basura nuestra que realmente cacas de paloma. Es decir, no, pero creo que se ha creado ese concepto para que la gente las odie y sea más fácil exterminarlas de alguna manera, porque además los métodos que utilizan son bastante potentes contra ellas. Es decir, no es que las cojan y se las exterminen sin más. ¿Qué es lo que les hacen? Bueno, queremos decir que a día de hoy no nos consta que en Zaragoza haya capturas. Cuando ha habido capturas, las palomas son metidas en redes y en jaulas, y después son gaseadas. Claro, o sea, son metidas en redes que ahí están sufriendo durante el tiempo que ellos consideren, hasta que se metan todas las palomas que ellos consideren suficientes, y entonces gasearlas. Es una tortura. Perdonad que por interrumpiros en este momento, pero yo sé que hace un par de años sí que hubo una serie de capturas en Zaragoza, bueno, con respecto a las palomas, y se hizo muy viral un vídeo cerca de la Plaza del Pilar en el que cogían a un grupo muy numeroso, había decenas metidas ahí dentro, que estaban, las habían llevado allí con una serie de alimentos, no sé muy bien qué sería, pero se veía perfectamente la imagen de cómo la red comenzaba a cerrarse en torno a todas ellas y cómo las dejaban apretadas y achuchadas, digamos, en ese espacio tan pequeño y reducido, y cómo los animales a fin de cuentas sufrían porque, claro, muchos de ellos estaban siendo aplastados unos sobre otros. Sí, así es. Es una forma terrible de reducir o de gestionar, de controlar la población, que solo conlleva sufrimiento. Además, es totalmente ineficaz. Se ha probado que es ineficaz el tema de las capturas. Hay otros métodos más éticos para gestionar la población, que es lo que una de las cosas que hemos venido un poco proponiendo, ¿no? Para evitar precisamente pues todo este sufrimiento que conlleva el tema de las capturas. La paloma bravía, que es la paloma que vemos en la ciudad gris. Hay que decir que hay como tres clases de palomas. Está la paloma gris, la paloma fea, que vemos, la paloma que no gusta. Esa es la paloma, la columba libia. Esto es, en inglés se llama rock pigeon, porque viven en los acantilados. Y para esas palomas, en su memoria genética, los edificios son acantilados. Entonces, cuando eliminas a individuos adultos, nuevos adultos van a venir porque ellos vuelven a casa. Ellos piensan que los edificios, cornisas, son acantilados y ellas son palomas de acantilado, con lo cual ellas siempre van a volver a casa. Y luego están también las torcaces y están las tórtolas. Sí, además es gracioso porque yo cuando la gente ve a Claudio, bueno, pues Claudio, pues como se ha estado poniendo en Facebook, quizás ya tiene sus seguidores, como yo digo, ya no lo ven igual. Pero es cierto que cuando muestro fotos de Rosy, que es una tórtola turca, es como, ah, esa sí es bonita. Entonces me llama bastante la atención que hagan esa distinción. Quizás hacen la distinción igual que entre un perro de raza y un chucho, que se lo digo con todo el cariño del mundo, que me encanta un perro sin raza, a mí me encanta llamarlos chuchillos. Y hacen la misma distinción de qué bonito que es ese perro que es de raza y qué feo que es ese porque no la tiene. Cuando hay perros mestizos, bueno, para mí todos son bonitos. Yo no veo animal feo, pero hay gente que sí que lo ve así. Entonces, ¿también consideráis que hay animales de primera y de segunda, es decir, una persona que rescata animales, no todo el mundo, puede ver de una manera a un perro, o que no rescate animales, da igual, de un perro a una paloma o un gato, es decir, los animales que ya tenemos domesticados, ¿parece que los vemos diferente a las palomas? Yo pienso que sí, yo pienso que frente a una paloma lo primero que uno piensa es, no tengo aviario, no tengo voladero, se me va a cagar por todas partes. ¿Cómo es una paloma? No conocemos tan apenas nada de las aves. Un perro y un gato, pues conocemos sus expresiones, su lenguaje corporal. De un ave no conocemos el lenguaje corporal, entonces no sentimos tanta simpatía por ellas. Y también es cierto que las palomas no son, entre comillas, muy, muy colocables en organizaciones, porque no las hay. Entonces, simplemente, por sobrevivir, entiendo que la gente o mira a otro lado o simplemente no les gustan. Sí, hay gente que las llama plaga. A mí tampoco me gusta utilizarlo así. Como habéis hablado antes de métodos éticos, yo considero que la plaga somos los humanos. Es decir, hay gente que dice, a mí me gustan las palomas o los animales, pero en la naturaleza. Yo considero que es que nos hemos cargado la naturaleza. Es decir, antes a lo mejor los pueblos eran más pequeños y las palomas estaban en campo, comían y vivían en campos. Había más árboles, había más sitios donde pudieran anidar. Somos nosotros la plaga que hemos ido agrandando las ciudades y agrandándonos, quitándoles su trozo. Entonces ellas se han tenido que amoldar a nosotros. ¿Qué controles éticos hay para poder que no se quieren utilizar? Que realmente no es que cuesten tanto dinero. Lo que pasa es que quizás sale más barato contratar una empresa que las extermine. Tal vez los beneficios son más a largo plazo. A día de hoy se está empleando un sistema que consiste en dispensadores de pienso. El pienso son granitos de maíz, imagino. Está recubierto de una sustancia y esta sustancia, sin dañar al animal, evita que el animal siga poniendo huevos, con lo cual no hay que matar a nadie, pero la población se reduce. A largo tiempo es efectivo, en una semana no es efectivo. Hay que hacer una inversión inicial. Tampoco es tan caro, pero es a largo plazo. Claro, ¿hay en alguna ciudad aquí en España que se utilice ya ese tipo de pienso y haya sido efectivo? Es decir, ¿hay algún ejemplo para ponerle a la gente que nos gobierna o a la gente que tiene que decidir sobre ellas de que realmente sí que funciona? Sí, en Barcelona se ha implantado y de hecho ya hay, digamos, son algunos resultados que, bueno, muestran una efectividad cuantificable en lo que es la población. De hecho, han logrado incluso reducciones de hasta el 25%, creo. Pero realmente en esa ciudad es un ejemplo claro de que aquí en España que es efectivo, que se funciona y bueno, es un ejemplo, digamos. Sí, realmente además hace poco yo vi en el Facebook un vídeo que compartían de Valencia, que es ciudad de amigas de palomas, se definían y han puesto unos palomares. Exacto. Unos palomares donde imagino que se van a limpiar, se controlan. Incluso hace no mucho, yendo al tema de lo de las enfermedades de antes, un veterinario hizo un vídeo que tiene su título, que ha estudiado su carrera, que ya no es que lo digamos nosotros, en el que dice que lo de las enfermedades no es cierto. Pero parece que eso no nos interesa escucharlo. Parece que a veces nos preferimos quedarnos con lo malo para que nos sea más fácil ojos que no ven, corazón que no siente. Yo creo que sí. Hay que formarse, hay que leer, hay que escuchar, pero bueno, con el prejuicio no se va a ninguna parte. Sí, eso es cierto. ¿Creéis que va cambiando algo en Zaragoza respecto al tema de las palomas? Yo pienso que sí. Bueno, tengo el teléfono lleno de avisos. Imagino que tú tienes el teléfono lleno de avisos también. Es un poco agobiante al cabo del día tener 4 pichones en el móvil y no pueden salir del móvil porque no hay dónde llevarlos. Pero la idea es que la gente las ve. Antes no las veía y ahora las ven. Entonces, bueno, son alguien. Sí, yo doy un poco de fe en eso porque a raíz de publicar a Claudio, pues yo lo cogí como vosotros, sin tener ni idea de pájaros, ni de palomas, ni de pájaros. Y yo lo metí en casa como uno más y así se crió. Luego él decidió volar libre, que también fue muy duro, pero al final es la vida y así hay que hacerla. Y a raíz de compartirlo en Facebook, sí que la gente empezó, a mí me escriben muchas veces y me dicen, ya desde que conozco a Claudio no veo palomas, veo Claudios. Imagino que con Moringa, que ahora hablaremos un poquito de ella, pasa igual, o con Sencha, o con la gente que mostramos a las palomas. Hablando, como decía, de Moringa, hace no mucho Moringa, que es la paloma de Marta e Iván, escribió un libro. Es una paloma súper lista, vamos, a mí me da mil vueltas, y escribió un libro que se llama Mensajes en las alas, y lo podéis adquirir. ¿Cómo lo pueden adquirir? Háblanos también un poquito de él. El libro se puede adquirir solicitándolo a través de Facebook. La cuenta es Iván Tofu, y creo que ya se puede también comprar en internet a través de, creo que es Punto Didot. Sí, que es la editorial, imagino, lo pone por aquí detrás. ¿Cómo decidió Moringa escribir un libro? Bueno, Moringa y su madre, que somos las dos, somos muy charlatanas, y al final del día, cuando volví a casa, siempre hablaba con ella y le contaba cosas. Era un poco mi paño de lágrimas, y aunque parezca cómico, me pareció que me escuchaba, y muchas veces mi alter ego se convirtió en Moringa, de modo que muchas cosas que yo pensaba que no eran políticamente correctas, o bueno, el morderse la lengua del día a día cuando llegaba a casa, salían a través de Moringa. Lo empezamos a publicar y a la gente le gustaba. Va acompañado de imágenes. Las imágenes no salen en el libro, pues por historias del copyright. Pero bueno, va acompañado de imágenes y era una especie de un diario personal. Un qué mal que lo he pasado, pero suerte que te tengo. Y al cabo del tiempo eso se convirtió en libro. Moringa es también poetisa, tiene dos caras, la cara cabreada y la cara feliz. Y entonces, según cómo le vaya el día, pues esa cara muestra. Y yo creo que me ha ayudado más a mí que a ella. Nos ha ayudado muchísimo a todos, pero a mí me ha servido de catarsis. Y bueno, a Iván, que es el ilustrador del libro. Sí, yo reconozco que, bueno, yo os conocí por Claudio o por Samantha, no recuerdo muy bien. Porque Samantha, iba a decir, primero vino Claudio, pero Claudio, como vino sano, no fue tanto. Fue Samantha cuando Samantha es una paloma que nos encontramos, que operamos del ala y la liberamos. Y fue cuando os pregunté, porque yo les seguía, yo soy súper fan de Moringa, ahora de Sencha también, que es su hermano. Pero yo os animo de verdad a que los que tengáis redes sociales os metéis en su Facebook y veáis las historias tan interesantes, porque tú dices que crees que te escucha, y yo realmente lo creo, porque yo, por las imágenes que veo, es increíble. Es que me emociono y todo. La mirada que pone Moringa cuando os miráis. Me emociono yo también, pero bueno, relevo a Elena. Moringa me abraza. Es una paloma abrazadora. Es una imagen peculiar. Moringa abraza. Sí, sí que es cierto. Es que se ve tal cual, claro. Yo entiendo, cuando voy hablando con gente, se lo hago, pues siempre intento hacerle. Nunca intentas comerle la cabeza a nadie, ni intentas tampoco discutir con nadie, que no va a entrar en razón, pero intentas darle tu punto de vista. Y yo, desde que a mí Claudio me cambió la vida, siempre lo he dicho, y desde que lo conozco, pues siempre intento hacerles ver que tienen una idea equivocada, que realmente los malos, ya en general, no, hoy estamos en el tema de las palomas, porque repito que el sábado que viene en la Plaza San Agustín, en el Centro de Historias, hay un evento relacionado con ellas, pero es en general con todos los animales. Es decir, los malos no son ellos, somos nosotros. Cuando nos han servido, los hemos utilizado, y ahora que no nos sirven, pues se ve día a día, ya no solo con las palomas, con las adopciones que hay de perros y gatos. Es, quiero mucho al perrito, quiero mucho al gatito, ahora ya no lo quiero, lo doy en adopción, eso como muy bueno, si no lo llevo a la perrera o lo abandono. Entonces, es cuando hablas con la gente, sí que mucha gente te dice, yo las odio, pero tampoco te sabe dar una explicación. Entonces, yo sí que considero que se ha creado un odio hacia ellas sin motivo alguno, simplemente para poder exterminarlas. Yo creo que al final, la gente que las conocemos, lo mostramos de tal manera que conseguimos, al pequeño círculo quizás que tengamos, hacerle cambiar un poco la visión. Entonces, poquito a poco, como yo siempre digo, con tus acciones no vas a cambiar el mundo, pero vas a cambiar tu mundo. Entonces, yo os animo de verdad también. Yo, el libro de Mensajes en las alas, yo me lo leí en un día, si llegó a dos, porque como con los animales también hay muchos quehaceres, y es impresionante. Yo no sé si saldrá alguna segunda parte o saldrá otro libro diferente. Moringa está escribiendo la segunda parte. Está en ello, ya está. Y Sencha, que como, bueno, quiero preguntaros cómo llegó Moringa a vuestra vida, porque hablamos de ella y la gente, hemos hablado de Asun Sao, no sé si lo he dicho bien, que llegó a vuestra vida y os la cambió, y Moringa, que cómo llegó y ella se quedó. Asun Sao fue la primera paloma que se quedó días en casa. Antes habíamos tenido residentes temporales. Asun Sao llegó para quedarse. Lo encontramos tirado en una plaza. Sí, había justo, parecía haber caído del nido, porque era un bebé cuando lo encontramos. Apenas podía moverse, por eso lo rescatamos, para que cogiera fuerzas Y bueno, se creció, se hizo fuerte y bueno, se quedó en casa hasta que un día pues decidió volar libre. Sí, sí, claro, hay, como Claudio, es decir, ellos son libres al final. Que es lo bueno, claro, que puedan valerse por sí mismos, es la idea que, pues bueno, en ese aspecto pues nos gusta pensar que realmente pues ha hecho su vida ahí fuera, ¿no? Exactamente, sí, sí. Asunsao se marchó un domingo, se marchó, pero no hay drama, porque viene a vernos. Viene a vernos, viene a vernos periódicamente con su paloma y con sus hijos, cada vez que crían, con lo cual no viene uno, pero vienen cuatro. Así que Asunsao viene. La familia crece. Y Asunsao se fue un domingo, y como os he dicho antes, cuando uno tiene palomas, ve palomas por todas partes, pues me encontré una paloma, no me la encontré, oí un aleteo en una papelera junto al mercado central. Había una paloma rota, una paloma con el ala rota, con la pata rota, metida en una papelera, en un sitio donde ella no podía entrar sola. Alguien consideró que era basura y había tirado a Moringa en la papelera. Cogimos a Moringa pues para darle el último adiós. La llevamos al veterinario y no damos nada por ella, pero bueno, el veterinario y la veterinaria son personas excelentes y dijeron, vamos a esperar. Bueno, y de eso ya hace 2 años. Sí, al final es lo que dices, que por lo que sea, yo considero que ellos también saben cruzarse en nuestras vidas. Yo siempre digo, yo cuando me encontré a Samantha digo, ¿qué? Ya te ha comentado Claudio que si pasabas por aquí yo te iba a encontrar, ¿verdad? Al final quizás para alguien fue basura, pero bueno, su historia acabó bien, sigue con vosotros. Moringa no es liberable, por eso está con vosotros, no se ha ido como Asunsao. No, nosotros no luchamos por las palomas para que la gente rescate palomas y se las quede en casa y las adopte como perritos, pero sí que es cierto que una paloma se puede rescatar, se le puede ayudar y se puede volver a liberar. Y las que no son liberables, pues se pueden buscar opciones. Claudio, como Asunsao, decidió volar libre. Él lo improntamos, que la palabra improntar también está muy de moda. Hay gente que quizás entiende más de aves y sabe hacer las cosas diferente, pero la gente que no entendemos de aves pero queremos ayudar, pues a veces cometemos errores, como es la improntación. A veces una paloma ya llega improntada y hay otras veces que cada cual tiene su carácter. Porque Claudio lo improntamos y sin embargo él ahora vuela libre y viene todos los días a casa, por lo tanto tampoco hay drama. Es cierto que se pasa mal, porque viendo cómo las tratan en la calle siempre tienes el miedo de qué pasará. Si a Claudio le pasa algo, ¿habrá alguien como yo o como vosotros que se cruce con él y le ayude? Hace no mucho también teníamos el caso de Ala Triste, que fue una palomita que se encontró Ana BP en Facebook, que tiene su evento, ya está todo pagado, ya está operado, ya está recaudado. Lo digo claro para que la gente no lo busque pensando que se le puede ayudar. Pero bueno, fue una historia también muy, muy del estilo, porque Ana nunca se había encontrado una paloma, no había empatizado aún con ellas y la primera que se encuentra pues es un macho adulto con mucho carácter y una ala rota. Y al final, pues al contactar conmigo fue un poco el vamos a ayudarla, y quizás a ella no le costaba un poquito más, pero no porque sea peor ni porque no le gusten los animales, sino porque nos cuesta entender las cosas. Yo quizás hasta que tuve a Claudio pues también no sé si hubiera reaccionado igual. Hasta que no conocemos, parece que es el desconocimiento. Yo en ningún momento me han molestado, pero no las veía igual. Yo siempre lo he reconocido y cada vez que me hablan lo digo, por si hay gente que una vez que a lo mejor ha dicho que las ha odiado, le da luego vergüenza reconocer, pues mira, ahora he conocido una y me gustan, que no pasa nada, yo no he llegado nunca a odiarlas, yo me gustan todos los animales, pero no las veía de la misma manera, no empatizaba tanto con ellas. Y a la triste al final pues se operó, se ha invertido un dinero en él, que todos hemos participado, ellos dos que están aquí también han ayudado, y en unas semanas, 2 semanas o por ahí, será libre. Y es de lo que se trata, de que es muy paradójico que unos las exterminen, aunque aquí no sea en Zaragoza, pero bueno, hablando de eso, ¿han soltado halcones o se sabe si han podido soltar halcones para ellas? Se pueden soltar halcones, los halcones pueden ser contratados por el ayuntamiento, pero creo que también se pueden contratar por empresas, por comunidades de vecinos. Entonces es fácil que en una zona residencial alguien en una reunión de vecinos decida contratar un halcón que no es más que un esclavo muerto de hambre en una jaula oscura que una vez a la semana o cuando toque abren la puerta, sueltan y sale como loco a comer lo que encuentra. Claro. Es muy peligroso porque un halcón podría coger un perro pequeño. Sí. Los halcones no cazan por deporte, los halcones salen a comer y tienen que estar muertos de hambre para salir para a comer. Para poder salir a comer. Claro, hacía el inciso ese para que quizás la gente sepa que aquí en Zaragoza no se hace lo de la cámara de gas o lo que sea, pero que también se pueden utilizar otros métodos y que yo deberíamos de ser conscientes, que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Yo lo digo porque una vez una chica me mandó una foto de un halcón en su ventana, que me llamó bastante la atención. Podría ser por palomas o conejos, pero no deja de ser un método un poco que quizás la gente no conoce o se des... Como Alba, que está poniendo caras. Sí. Veo que... Que Alba está poniendo caras. A mí me gustaría también, Alba, que dieras tu opinión, porque no has tenido paloma, conoces a... No, sí que he tenido paloma. ¿Has tenido paloma? Sí, he tenido una paloma, un macho en su día cuando era más pequeña, que lo llamé Alberto, que era negra completamente y, bueno, con puntitos blancos. Era muy, muy bonita, debo decirlo, que en su momento yo consideré que un ave no tiene que estar encerrada en una jaula. Era adulto y era capaz de valerse por sí mismo, así que lo soltamos. Porque yo consideré que no era era una niña más pequeña y a mí ese animal ahí metido me gustaba mucho y lo trataba muy bien, pero no consideraba que debía estar ahí, no como un perro, como un gatito, que sí que soy una persona que ha tenido más animales, pero yo considero que las aves deben estar en libertad. Si no está, es cierto. Si pueden liberarse, claro. Si no, pues obviamente se tienen que quedar al cuidado de un humano, porque si no, ese animal a fin de cuentas está destinado a morir. Yo tengo varias preguntas para vosotros, pero bueno, estoy esperando un poco a que Elena acabe por si... Bueno, pues viendo el caso, os voy a preguntar. Yo hablo un poco desde la ignorancia, porque yo el tema de las palomas, yo tuve una cuando era pequeña, pero aparte de eso yo no conozco nada más. Sí que he vivido el periodo de la Plaza del Pilar completamente llena de estos animalitos y también el periodo de cuando vi que las estaban cazando de esta forma, y sí que he visto cómo la población ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Yo os quiero preguntar sobre esta población de palomas que ha quedado en Zaragoza. ¿Qué clase de ahora mismo... por lo que nos habéis comentado, no hay ninguna organización que esté haciendo nada por ellas, pero ¿qué es lo que ocurre con esta población? Me refiero respecto a otra clase de poblaciones de aves, si van bien, mal, ¿no? Porque aquí en Zaragoza también hay muchas otras clases de aves, bueno, digamos, y no solo son las palomas, también con el tema de cómo se han ido exterminando durante estos años, también se ha afectado a otros colectivos de animales, o cómo ha ido, bueno, cómo ha pasado esto. En Zaragoza hay palomas, hay palomas bravías, torcaces y tórtolas, hay también urracas, las picarazas, quedan muy poquitos gorriones en todas las ciudades del mundo, no solo en Zaragoza, con lo cual es muy vil acusar a las palomas de quitar la comida y hacer la vida imposible a los gorriones. Los gorriones mueren enseguida porque la contaminación, que nosotros no vemos, para ellos es gigante. Y por otra parte, Zaragoza no es una ciudad extremadamente hostil, pero es una ciudad, es decir, no hay agua potable, no hay donde lavarse, no hay grano y no hay comida. No hay donde anidar y cualquiera puede romper un nido de una paloma y tirarlo porque no es una ave protegida. Entonces, las palomas lo pasan mal todas las aves, pero las palomas son las que, por carácter, vienen a nosotros. Las palomas sí vienen a nosotros porque ellas no han perdido su cariño por los humanos. Nosotros hemos perdido el cariño por ellas. Ellas siguen acercándose a nosotras. Y ellas son, yo creo que son las que lo están pasando peor. Porque si alguien mata una paloma, nadie lo va a multar. No está recogido en una ordenanza, no está protegida. No, nadie va a matar una paloma, pero bueno, no es descabellado, porque hace poco el SEPRON arrestó a un hombre que estaba matando a palomas en Zaragoza, en la ciudad, con una escopeta. Con lo cual, si a él no le gustan, es tremendo. Pero me puedes dar un disparo a mí, puedes matar a mi hijo humano. Con lo cual, sí, el problema está, las aves sufren en todas las ciudades. No conocemos el censo de palomas. Lo único que hemos podido encontrar pseudooficialmente es un censo que apareció en el Heraldo hace unos años, con una cifra que tampoco podemos contrastar. Y no hemos podido contrastar esta cifra con nadie del ayuntamiento, con lo cual nos parece que no vemos tantas palomas. Muchas veces cuando hacemos actos informativos la gente se acerca y dice, es que son plagas, están en todas partes. Y yo le digo, mire por el suelo, yo no veo ninguna. No hay tantas palomas. Probablemente sí que hay en zonas concretas. Y claro, las palomas hacen caca. Sí. Claro. Hemos hablado antes, además de cómo, bueno, estos animales... viven a ras de suelo, es obvio, pero es muy curioso que se consideren plagas, entre comillas, siendo que otros muchos animales viven en las mismas condiciones, se comen la basura que es que nosotros generamos y no se consideran así. Por ejemplo, en los barrios, sobre todo más alejados del centro de Zaragoza, como pueden ser Miralbueno, Valdefierro, pueden ser zonas del Actur más alejadas, bueno, incluso alguna zona céntrica, normalmente hay alguna, muchas veces gatitos callejeros, y son animales que tienden a enfermarse porque consumen basura que nosotros generamos. Y es curioso cómo la opinión pública de estos animales no es la misma respecto, por ejemplo, a esta clase de aves, siendo que sufren las mismas condiciones de vida porque nosotros estamos participando a que sean consecuentes de estas mismas. ¿Vosotros qué opinión tenéis respecto de esta trata hacia unos animales y hacia otros? Bueno, yo y creo también que respecto sí. a las organizaciones propias de los animales, que sí que se hacen cargo, digamos, de estas especies, pero no de otras. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que las personas de a pie no son personas odiadoras, son personas que necesitan que alguien gestione las poblaciones de palomas. No creo que odien gratuitamente. Personas muy mayores, curiosamente, en un acto para palomas que hicimos en la Plaza España hace poco, las personas mayores 70 años, mostraban muchísima empatía, muchísima, hacia las palomas. Alguien no, pero en general sí. Y alguien, una persona mayor, las personas mayores son muy listas, pues porque son nuestros mayores y por experiencia. Y alguien me dijo, yo no puedo odiar a un animal que me dio de comer cuando no había nada que comer. Es decir, no odian a las palomas, no las tendrían en casa, pero no las odian porque ellos sienten que las palomas les han dado un servicio. Las palomas durante mucho tiempo fueron comida. Sí. Entonces las personas mayores no eran odiadoras de palomas. Las personas más jóvenes sí eran odiadoras de palomas. Curiosamente son quienes tienen acceso a internet o a información y no se informan. Entonces esas personas sí tienen esas manías hacia las palomas. En cuanto a los gatos, yo creo que hay tantísimos problemas en una ciudad que entiendo perfectamente que hay organizaciones que se dediquen solamente a los gatos y otras que se dediquen solo a perros y gatos. Y en cuanto a las palomas, yo creo que es por desconocimiento. Nosotros tampoco sabíamos mucho y nos queda mucho por aprender. No sabíamos mucho de palomas hasta hace 4 años. Lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, siempre pienso, quiero pensar que es logística. ¿Cómo puedo ayudar a una paloma que vuela o que tendrá que volar? Necesito un aviario. ¿Dónde lo coloco? Necesito un permiso municipal. ¿Quién me va a dar ese permiso? Claro, es que no es un animal protegido. No me van a dar el permiso. Y si lo piensas, ¿cómo alguien te va a dar permiso para cuidar a unos animales a la misma vez que ese alguien está dando permiso a una contrata para que los extermine? Entonces no hay sitios, casi no hay espacios para palomas. Hay muy pocos en todo el mundo. No es una lacra que tengamos aquí. Hay muy pocos espacios para palomas en todo el mundo. Yo quiero pensar que es por logística. Moringa ha publicado este libro, que además, bueno, yo lo he ojeado y tal, debo decir que en esta ocasión no lo he leído, de eso se ha ocupado mi compañera Elena, pero es un libro en el que hay pequeños relatos, poemarios, básicamente. ¿Habéis visto que ha cambiado un poco la opinión del público al poder ver esto? ¿Habéis notado algún cambio? Sí, bueno, una de las cosas que mencionó antes Marta es que la gente empieza a ver las palomas como seres con personalidad, como que realmente la tienen, porque realmente la gente está acostumbrada a ver las palomas pues, en la calle, y es el momento en el que tienes una cerca que te das cuenta realmente de la personalidad que tiene y de lo que transmite. Entonces, con este libro, una de las cosas que perseguimos es mostrar a la gente lo que significa, bueno, la personalidad que puede tener una paloma. Y es algo que nosotros sí que notamos, pues, como comentaba Marta, que la gente empieza a ver más palomas, y empieza a ponerles nombres, empieza a fijarse más, rescatarlas más. Bueno, es algo que sí que hemos notado y que es una de las cosas que perseguimos. ¿Y el proceso editorial respecto a toda la relación que habéis llevado con las personas que os han publicado, con los editores, cómo ha sido? Porque claro, este es un proyecto muy curioso. Doy a entender que es algo bastante, bueno, es una novedad dentro de todo el campo editorial que se está dando. Entonces, si nos podéis contar un poquito esto. Tenemos que decir que el libro ha sido autoeditado. Enviamos el libro a muchísimas editoriales, muchas no contestaron y otras directamente nos dijeron que ese libro no encaja en su en su estantería, seguramente porque es una paloma, con lo cual decidimos que, bueno, pues podemos tener una vacación menos y podemos editar el libro. Las ventas del libro hasta ahora son ventas solidarias, con lo cual no hemos editado el libro para enriquecernos, pero sí, el libro ha sido autoeditado porque nadie, absolutamente nadie, mostró interés por Moringa. Ahora alguien me dirá que hay una editorial pequeña y minimal en Sierra de Cazorla, que, hombre, ¿cómo no le preguntaste? Pero bueno, mi vida es así, no tengo tiempo para buscar tantas editoriales. Enviamos editoriales variadas, obviamente no a Planeta, y nadie, absolutamente nadie, mostró interés. Curiosamente, nos hicieron una oferta muy interesante que no cogimos por miedo escénico desde el otro lado del charco. Una editorial sudamericana nos ofreció el libro, editarlo en España, en Sudamérica y en Estados Unidos. Y ahora sabemos que deberíamos haberlo hecho, porque el libro tendría más difusión. Nosotros no le podemos dar tanta difusión como quisiéramos por tiempo y pues por desconocimiento. Pero curiosamente, la única editorial que mostró interés por una paloma es una editorial que está en México. Y eso creo que lo dice todo. Sí, sí, porque como se comentaba antes, el Día de la Paloma se celebra en otros países, aquí no. Entonces, yo, desde mi desconocimiento, solo simplemente por las redes, a raíz de tener a Claudio, pues lo que decís, pues vas viendo más palomas, vas buscando. En Instagram, por ejemplo, en Facebook también, pero quizás más en Instagram, es muy común que en otros países, es que es increíble la diferencia que hay de cómo tratan las palomas a cómo las tratan aquí. Yo lo veo mucho, incluso hay gente que tiene adoptadas mascotas porque no son liberables o por lo que sea, y es un concepto totalmente diferente. Entonces, sí que con diferencia de ellos nos queda mucho por hacer aún, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por hacer. El equipo de fútbol de Nueva York tiene una mascota oficial, que ahora mismo no sé cuál es, pero tiene una mascota no oficial que están luchando los propios jugadores para que sea la mascota oficial, y es una paloma. El equipo de fútbol de Nueva York adoptó a Theodore, que era una paloma que apareció en un entrenamiento, y los fornidos jugadores, con un balonazo, casi se cargan a la paloma. Y entonces ellos mismos, sintiéndose fatal, adoptaron a la paloma, le pagaron los gastos médicos, y tal es así que creo que fue el año pasado, la tienda de equipamiento para seguir, como la tienda del Zaragoza, para entendernos, vendía camisetas con la paloma, bufandas con la paloma, y no una paloma de la paz blanca preciosa, no, una paloma gris cochambrosa. Se ponían máscaras de paloma para ir a los partidos de fútbol. Y imagínate eso, el potencial que tiene, que un equipo de fútbol de una ciudad grande decida que la paloma cuenta y que es nuestra mascota. Sí, hemos visto también casos e imágenes de bomberos en otros países, creo que en el Reino Unido, reanimando una paloma, que es algo que dices... Claro, qué diferencia. Luz, ¿no? Pero realmente ambulancias para animales... Sí, eso salió también hace poquito... Para palomas. En el Facebook que había una ambulancia en Ámsterdam, puede ser, sí, que había recogido una paloma, cosa que aquí es impensable. Incluso aquí ya decíamos antes la comparación de perros y gatos. En caso de que le pase algo a tu perro y tengas que coger un taxi, yo sé de un caso que el perro se murió porque el taxista no lo quiso coger. También tengo que decir que no, o sea, que yo, mi perro Limón, se puso mal una vez, Pedro lo tuvo que llevar al veterinario y el taxista lo llevó corriendo y ni siquiera le cobró. Es decir, que no quiero contar solo la parte mala del taxi, pero que es muy difícil que quizás alguien, si ya no se paran en la calle a cogerlas, como para pedir a alguien, por favor, llévame corriendo al veterinario que le pasa algo, o para que alguien se baje del coche, cuando aquí es muy corriente que las atropellen. Yo estoy cansada de ver palomas en la carretera, que no cuesta tanto pegar un pitido para que se quiten o ir más despacio. Incluso hay veces que yo voy andando por la calle y veo una paloma en medio de la calle, de la carretera, y el coche o la moto, porque ayer mismamente fue una moto, en vez de reducir un poco la velocidad para que a la paloma le dé tiempo, es que aceleran. Es que yo pienso que en ese momento, ya no solo por la paloma, porque como la gente no empatiza por ellas, si se cruza un niño, acabas de acelerar. Es que te llevas a la paloma o te llevas al niño directamente y la paloma sale volando. Yo creo que a veces no somos consecuentes. Incluso creo que hay gente que les pone comida en medio de la carretera, porque yo lo he visto. O sea, no he visto a la gente ponerle, porque si no, ya pueden correr. Pero yo he visto que sí que en la calle hay muchas veces en medio hay comida, que algunas veces puedes pensar que se ha caído porque estés cruzando y se caiga, pero hay otras veces que a mí me da que pensar que no ha sido así. Entonces, muchas veces nos queremos igualar, o sea, celebramos Halloween porque se celebra en otros países, nos unimos a todas las fiestas de otros países, pero sin embargo no nos centramos en otros temas más importantes y copiamos a otros países en eso. No sé si es que lo que decíamos antes, que quizás ojos que no ven, corazón que no siente y nos han puesto una imagen de ellas y es con la que nos queremos quedar. Es muy raro lo que ocurre con las palomas. El Día de la Paz se celebra en los colegios. Imagínate los padres que dirán si les llevas una paloma al aula, para que los niños vean palomas. Pero curiosamente, en varios colegios de Zaragoza, colegios concertados, y digo lo de concertados porque parece que el esquema de valores es un poquito diferente, en colegios concertados se sueltan palomas el Día de la Paz, y esas palomas no contagian nada, y esas palomas el Día de la Paz son buenas. Al día siguiente no hay que tocarlas, y si el niño le da patadas tampoco hay que reñirle porque a fin de cuentas es una paloma. Y lo de las comidas, las palomas no son tontas como la gente piensa, las palomas están desnutridas, las palomas viven al límite. Entonces cuando vemos una paloma andando despacio por la calle, qué tonta es, la van a atropellar, ni se aparta, tal vez esa paloma lleva 3 días sin comer y a lo mejor lleva 4 días sin beber, a lo mejor lleva 5 días sin bañarse. Son palomas limpias y está comida por parásitos. Entonces, esa paloma lo está pasando realmente mal. No es que sea tonta, es que está a punto de morir. Una paloma en la ciudad, alguien dijo una vez en Estados Unidos, las palomas nacen y viven un día y vuelven a nacer cada día que se despiertan, porque realmente no saben si mañana comerán y qué comerán. Si estará envenenado, podrido, o si simplemente tendrán que comer colillas y vómitos, porque no hay nada más. Entonces, las palomas son fácilmente accidentables porque están siempre desnutridas. Sí, es cierto. ¿Quieres hacer alguna pregunta más, Alba? A mí me gustaría también, bueno, hablar un poquito de la simbología de este animal. Hemos hablado del Día de la Paz, que curiosamente, el símbolo de la paz es una paloma blanca preciosa, normalmente con las alas completamente desplegadas, pero no es solo eso, es que me parece muy curioso cómo tratamos a un animal, depende del día que sea, o de la hora que sea, o de lo que signifique en determinado momento. Hemos hablado antes, además, de que en otra clase de países, normalmente anglosajones, las palomas también han tenido papeles muy importantes a lo largo de la historia. Me estaba acordando, además, de todo el tema de las palomas mensajeras, que además han sido muy necesarias durante, bueno, atrocidades de la humanidad como son las guerras, etcétera. Pero no solo eso. Soy consciente de que, por ejemplo, en Escocia, esta clase de animales se siguen utilizando muchas veces para esta clase de recados, por llamarlos así. Y que son animales que consideran útiles, que consideran buenos y que además se crían, que no es bueno que se críe un animal para hacer esto, pero lo que quiero decir es, hay otro pensamiento más global respecto a todo esto. Entonces, ¿vosotros pensáis que aquí en España tenemos esa mentalidad gracias a los prejuicios y gracias a que nos han ido enseñando que pueden ser una plaga? ¿O por qué? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que Iván y yo, que no somos organización, solo somos dos personitas, estamos en contra de la cría de palomas y estamos en contra del que haya palomas mensajeras. Dicho esto, no quito ningún valor a las palomas y entiendo que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial las palomas cumplieron un servicio, lo pagaron con creces, con su vida. Hay un libro muy bonito que se llama Operación Columba, creo que está escrito solo en inglés, pero bueno, tal vez se edite en español. Es un libro en el que dice, las palomas no querían ganar la guerra, solo querían volver a casa. Es decir, a las palomas las metían en cestitas, les ponían un paracaídas blanco, las metían en un avión y las soltaban en Normandía. Caían en la nieve o caían en mitad de fuego enemigo. El que lo recogía podía tener hambre y comérselas. Podía no cogerlas nadie, con lo cual morían de frío o de calor. O podían cogerlas para ser mensajeras. Entonces esas palomas, con un papelito en la pata, volvían normalmente al Reino Unido con un mensaje. Ese mensaje salvaba vidas humanas. Pero creo que el libro dice que de 500 palomas volvían 8. Las palomas han pagado con su vida que nosotros nos comuniquemos. Y bueno, era la guerra mundial y ahí no voy a entrar. Que hoy en día alguien necesite usar palomas teniendo internet me parece una aberración. También entiendo que las quieran de otra manera. A lo mejor, como hemos dicho antes, nuestros mayores las quieren porque se las comieron y les agradecen haber llenado la cazuela. Y hoy en día nadie se las comería. Bueno, miento. Hay granjas de abasto de palomas. Y en Zaragoza, donde todos somos tan limpios y relimpios, en algún bar se pueden comer pichones. que es un animal que en una granja, como cualquier pollo, ha vivido sobre sus excrementos. Es decir, vamos a pensar lo que comemos y dónde, porque en Zaragoza uno puede comer pichón, con lo cual no debe ser un animal tan asqueroso, médicamente hablando, cuando te lo pueden poner en un bar, precisamente por esta zona. Así es, sí, sí, es totalmente cierto. Yo hago un poco la comparación de las palomas mensajeras. Tú dices que en su momento se utilizaron para la guerra, que en parte, pues, entre comillas, es algo normal. En aquellos tiempos no había internet, era más difícil, hasta un punto quizás lo puedo entender, comparta o no. La cosa es que ahora creo, porque tampoco estoy muy metida en ese mundo, yo tengo la paloma más como mascota que como mensajera. Claro, la diferencia es que ahora no es que nos salven de guerras, es que por lo poco que conozco creo que hay dinero de por medio. Es decir, una paloma mensajera, por lo que yo tengo entendido, puede llegar a costar 15.000 euros. Yo, o sea, esto sí que, o sea, lo del dinero que lo digo así es porque sí que he sabido, hablado por personas que compiten, es decir, lo que hacen con ellas es que se las llevan, por ejemplo, a Portugal con un GPS y cada paloma tiene que volver a su sitio y la que antes llegue es la que gana, pero no todas llegan, que es lo que parece que las palomas mensajeras llegan todas a casa porque están entrenadas para ellas, pero no es así. Hace no mucho, en casa de una amiga en Valencia, pararon dos palomas con anillas que seguramente estaban de camino a casa o intentándolo, y mi amiga les puso comida y agua y se volvieron locas por comer y por beber. Estuvieron ahí un rato, descansaron y siguieron su camino. Entonces, la cosa es que antes a lo mejor era para ayudarnos, para salvar vidas, y ahora es para llenarlos los bolsillos, como quizás se hace con todo. No vamos a entrar en tema de exposiciones de animales porque es un poco quizás la comparación. Aunque sí que la gente tiene mascotitas de perro y gato y no las tiene de palomas. No, bueno, no todos. Algunos sí que las tenemos. Pero es un poco la comparación, que al final todo lo que hacemos de mal, por así decirlo, para los animales, es porque nos llenamos los bolsillos. Es como la cría, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no puede ser comparable. Es decir, no puedes decir, no, es que en la guerra eran mensajeras. Claro, en la guerra. Ahora lo que estás haciendo es llenarte el bolsillo porque esa paloma, cuantas más kilómetros haga, cuanto antes llegue a casa, es como que va subiendo de posición. Y al final una paloma que esté en una posición por delante de no sé cuántas puede ser, sí que puede llegar a costar 15.000 o 20.000 euros. Es decir, que ahora la gente no se vuelva loca y coja las palomas de la calle para entrenarlas porque se piense que las van a vender por X dinero, porque no es así. Son palomas que llevan su entrenamiento. Y yo considero que quizás puede haber como todo. Yo no me gusta que haya eso, igual que no me gusta que haya exposiciones de perros o de lo que sea y que no se utilicen para eso, pero es como todo. Hay gente y gente. Hay gente que las podrá tener muchas, las utilizará para eso y las tendrá de una manera, y gente que las tendrá de otra. Ahí realmente sí que es donde puede haber quizás, por lo que se dice siempre, más enfermedades, porque es una cantidad muy grande de palomas metidas todas en un sitio que tampoco puede ser muy grande. Es decir, no creo que todo columbófilo, creo que se dice así, que siempre me lío con la palabra, tenga 12.000 hectáreas o las que sean para poder tener un palomar enorme, para poder tener todas las palomas que tiene. Hace no mucho, de hecho, hubo una competición, puede ser, de palomar de estas, y claro, lo comentó Moringa Sencha o tú, Marta, no me acuerdo ya, que es gracioso como dicen, sí, estas sí son bonitas. Pues tendrían que ver a mi Claudio, o en tal caso a Moringa o Sencha, que Sencha también va. Sencha es hermana de Moringa y es un palomazo que va a dar mucho, mucho que hablar también. Y está aprendiendo de Moringa y de su mamá, que como hemos dicho antes es profesora. Yo estoy encantada de que gente como Marta esté de profesora. Tengo que decir, ahora les daré paso por si ellos quieren decir algo más. Yo no quiero que se vayan, pero tienen que trabajar, por lo tanto los tengo que despedir. Quiero darles las gracias por venir, porque yo empecé en la radio un poco como probatina, nunca había hecho radio y nunca me había llamado la atención, no quería castigar a los oyentes con mi voz, pero es mi primera entrevista. Se ha notado a lo primero que estaba muy nerviosa porque he dicho todo muy como de carrerilla, porque me pueden los nervios, y les tengo que agradecer un montón que hayan venido a que yo les entreviste, que hayan venido a compartir programa con Alba y conmigo, que hoy José, hoy José no está, nos ha abandonado, pero le mandamos un besito muy gordo. Y bueno, no sé si queréis decir algo más, porque además, bueno, sí, imagino que mañana es, ¿cuándo es la mañana? La mañana de los animales, que lo comentéis un poquito. Bueno, el segundo martes, ay, perdón, el segundo, ahora estoy nerviosa yo, el segundo domingo de cada mes a las 12 en la Plaza de España hacemos un pequeño acto organizado por nadie y por todos, porque cabe todo el mundo mundial, sin siglas. Es un acto que se llama Mañana de Silencio por los Animales, y la dedicamos media horita de silencio con una pieza musical al final, pues por los animales, para estar unidos personas de distintas organizaciones o de ninguna, con distintas creencias, pero todos juntos, unidos por la palabra más hermosa, que es a veces el silencio. El grito nos da un sitio en el mundo, pero el silencio nos lo deja guardar. Entonces estamos juntos media hora por los animales el segundo domingo de cada mes, salvo que mañana es a las 11 porque creo que hay una manifestación a las 12. Mañana lo dedicamos a los animales del mar, porque creo que hoy precisamente es el Día de los Océanos y los animales del mar son también nuestras hermanas y vivimos juntos en el planeta Tierra, que curiosamente debería llamarse planeta Agua. Así que mañana es la mañana del silencio por los animales del mar. A mí me gustaría, bueno, antes de agradeceros que hayáis venido a compartir con nosotras vuestro tiempo, que el tiempo es muy, muy valioso, además, que nos explicarais qué proyectos futuros tenéis respecto, bueno, a todo lo que habéis estado haciendo y que nos habléis de esto, por favor. A día de hoy no estamos en ninguna organización, somos los padres de Moringa y eso sobra. Estamos escribiendo el segundo libro que esperamos tener editado con otros medios y también tenemos intención de acudir al ayuntamiento a hablar con mucho cariño con todos los grupos municipales, los 5, que por cierto han sido invitados oficialmente a la charla del día 16, con lo cual si 1,5 de ellos viniera de los 5... sería estupendísimo. Si no vienen, entenderemos que tienen mucho trabajo, pero les haremos llegar las conclusiones de la charla también, pues con mucho cariño. Y eso es lo que pensamos. Pensamos llevar, como podamos, nosotros que somos pequeños, las palomas al ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, bueno, a vosotros por haber compartido vuestro tiempo, por haber hecho que nuestros oyentes puedan escuchar esta historia, porque sepan de vuestro proyecto personal, y a vosotros muchas gracias por habernos escuchado. Ha sido un placer, la verdad, estoy muy contenta, sabiendo que hay gente como vosotros que además, bueno, está intentando crear una serie de derechos para estos animales y que, bueno, y que está ayudándolos además. Y por mi parte, no tengo nada más que deciros que muchísimas gracias otra vez por haber venido. Muchísimas gracias por dar minutos a las palomas. Sí, y bueno, ya daremos, como esto sigue, ya daremos en otros días cuando haga falta. Ya sabéis que aquí tenéis vuestro sillón y vuestro micro. Yo estaré encantada de recibiros. De verdad, si hay algo que me haya dejado o que me haya trabado, lo que sea, es por los nervios. Os estoy súper agradecida porque para mí es un lujazo que en mi primera entrevista, no sé si la última, espero que no, estéis aquí sentados conmigo. Me podría tirar horas y horas escuchándoos porque sois personas maravillosas. Doy gracias a Samantha, que fue una paloma, de que os pusiera en mi vida. Y bueno, yo os acompaño en la lucha siempre que puedo. Siempre recuerdo lo de las mañanas de silencio en la radio en mi sección de animalismo, pero como sabía que iba a ser pronto, esta semana he estado con mucho lío entre pichones y gallinas, no he podido verlo mucho, pero bueno, ya sabéis que aquí tenéis vuestro huequico y de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas con... confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosa fina. Y a veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces te siento, y a veces te tumbo. A veces te leo, me suelo labios, y como yo no me atrevo, me corto y me hago. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes el sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Bueno, pues aquí os hemos dejado un poquito con Camarón, de Estopa, y ahora os vamos a poner el Filandón, que ya sabéis que es una de nuestras secciones. Hoy es de María Guibernau y esperemos que os guste. Ay, sí, que parezco... Perdón, ahora... Declaración de intenciones. Nos reunimos, charlamos, hilamos versos y somos libres. Somos mujeres, madres, tías, abuelas, hermanas, hijas, escritoras, amantes, trabajadoras, amas de casa, luchadoras, idealistas, soñadoras. Nuestro hilo es la palabra, el verso nuestra arma y la lengua la artillería que usamos para defendernos. Somos violetas y nos reunimos a tejer palabras con nocturnidad y alevosía. Quien nos quiera escuchar, que nos siga de cerca. Bienvenidos al Filandón Violeta de hoy. Hoy quería presentaros a una mujer muy especial, pero antes de hablaros de ella, voy a leeros un par de textos suyos para que sus palabras hablen por ella. Raíces. Te has clavado, ahí, en el agujero del pecho que creí yermo. Se extienden tus raíces dentro de mí, y creo que esta vez sí podré llamarte amor, sin miedo. Origen, instante. Al mirar hacia atrás, apenas un instante, pienso si no tengo raíces. ¿Cómo puedo ser árbol? ¿Cómo fue mi savia, alimento del hijo que miro ahora columpiarse en mis ramas? ¿Cómo he sido cobijo de aves, albergando sus nidos y emigrando al llegar las nieves? Si siento tan frágil el principio, tan emborronado, ¿cómo no levar anclas y agrandar la tierra de por medio? Si tanto tiemblan los cimientos, ¿cómo no trazar caminos que lleven a terrenos sólidos para crecer construyendo? Al mirar hacia atrás, ese pequeño y fugaz instante, entiendo todas las razones que me obligan a girar la cabeza para regresar, permanecer y sentir hogar en el tiempo presente. Queridos amigos, tengo el placer de presentaros a María Guibernau. En las redes algunos la conocen como María Baila Sola. María dice de sí misma lo siguiente: nací libre bajo el cielo de Madrid. Aprendí a leer a los 5 años y desde entonces no he dejado de escribir. Viví un tiempo en una burbuja que al final acabó explotando, dejando pedacitos de cristal roto sobre los que tuve que andar descalza. Con la maleta cargada de sueños, enseñanzas y nuevos comienzos, desplegué mis alas estremecidas para volar de nuevo el manto azul del cielo y el asfalto de la gran ciudad. Sola, con un presente que vivir, con el mundo bajo mis pies, a veces tropezando, aprendiendo. Dentro de mi libro y de mi blog hay parte de mi vida, recursos, instantes fugaces, momentos buenos y malos, pero de todos ellos una lección asimilada y el convencimiento de que nunca más dejaré que me tapen mis ojos con una venda, que desde ahora el espejo me devolverá mi imagen real, no aquello que ellos quieren dibujar para mí. Bailo sola, solo yo marco el ritmo de mis pasos de baile. María dijo esto cuando publicó Más de 100 pasos de baile, que lo publicó en 2015. Desde entonces ha publicado Puntos de sutura en 2016 y ha publicado recientemente con Huerga y Fierro Latiendo a ras de cielo. Todos estos libros los podéis conseguir en librerías online, en páginas web como pues, Amazon, la Fnac. Bueno, seguro que si buscáis lo tenéis y si no lo tienen en la librería de vuestro barrio o en la librería que queráis coger, seguro que os lo pueden traer porque tienen buena distribución. Con María he tenido el placer de convivir en uno de los entornos más hostiles en los que he vivido. He trabajado durante muchos años en una de las torres más grandes que tiene Madrid, más para allá de arriba de la Castellana, una de las famosas cuatro torres. Y María ponía una nota de color con su mirada, con su sonrisa, con sus sueños, con su sensibilidad a mis días grises. Estábamos rodeados de gente gris, de gente con mucha prisa, de gente que en realidad tenía mucho miedo de la vida real, y por eso se refugiaba en números, en informes y en muchas otras cosas. Y María lo captaba todo, era capaz de ver más allá, de refugiarse en esas nubes que a veces estábamos nosotros encima de ellas, porque estábamos muy altos en la torre, de refugiarse en esas nubes y bailar de puntillas. Porque María, aunque ya no baila sola, ha bailado sola mucho tiempo. María empezó en internet publicando como María Baila Sola y ahora ya publica con su nombre de verdad, María Guibernau. María es un dardo certero, como habéis visto en estos poemas que he leído hace un momento. María, cuando escribe, cuando recita, cuando te mira, cuando hablas con ella, notas la sensibilidad, la extrema sensibilidad, pero también la inteligencia, la observación y sobre todo el amor. Ese amor por la vida, por su hijo, por todo lo que le rodeamos. María se mueve mucho por los bares de Madrid también, como otras mujeres que han habitado estos filandones. María la puedes encontrar en La Fídula muchas veces, donde presentó además su último poemario. La puedes encontrar en El Dinosaurio también, en muchos sitios, incluso en... Sí, en casi todos los locales donde están los cantautores con sus poemas y sus canciones, y ella se sube al escenario y lo comparte con ellos porque no solamente le hacen un hueco, sino que le piden que suba, ya que cuando ella se sube se hace magia en el escenario. Voy a leeros algunos poemas pequeños de Más de 100 pasos de baile. Más de 100 pasos de baile es un poemario hecho alrededor del baile, como buenamente dice el título. Se compone de muchos tipos de baile: el tango, la bossa nova, la kizomba, la bulería. Tiene dos epílogos, uno de Rodolfo Serrano y otro de La chica metáfora, y además el prólogo de César Ulla. Con estos padrinos y con esta madrina, ¿cómo no voy a presentaros a María Guibernau? Brindis. He decidido no mojar más mis heridas en alcohol. Si han de hacerlo, que se sequen al sol. Las quiero cerradas, cicatrizando. Con el alcohol voy a brindar por los polvos mordidos y echados sin conciencia, por no creer en nada salvo en mí, por las noches en vela haciéndome poema, por las voces que claman y los oídos sordos que hago, por los refugios construidos entre versos y prosas, por los muros derribados y los saltos al vacío, por resistir, por reinventarme, por buscar sin descanso el camino para encontrarme, por hacer hogar solo allá donde descanse mi piel, por las idas y venidas, por los besos robados y el calor de los abrazos regalados, por todas las mudanzas hechas, por todos los que vendrán, por el amor, por el mar que todo me da, por el sol que todo lo llena, por la luna, eterna musa, por las danzas hasta el amanecer, por una sonrisa, por mí brindo. En mis sueños. Te estoy soñando despierta. La piel reacciona al recordar tu voz en un susurro, tan cálida, tan cercana. Ese empeño del universo por ponernos trabas que jugamos a saltarnos. Ese ansia por traspasarnos, por tenernos, por encontrarnos. Esa magia tuya sin trucos que se despliega en segundos envolviéndome, inspirándome, abrigándome. Ese abrazo que me extraña tan lleno, tan fuerte. Ese sosiego y esa verdad que me regalan tus ojos. Esa boca que quiero llenar de sonrisas y de besos. Quiero dormir y soñarte también, piel contra piel, calor de otoño, torrentes de imaginación unidos en un mar de deseo. Necesito tenerte una noche al menos. ¿Quedamos en tus sueños o en los míos? Mario. Se hace ensordecedor. Mario. Se hace ensordecedor el silencio sin ti. Aún creo estar escuchando tu voz como un eco resonando en las paredes desde que te has marchado. Y siento el batir de las alas de imaginación que te llevan y te traen de los mundos fantásticos que inventas. Y tengo tu mirada clavada en mis ojos, tu abrazo calentándome el pecho, tu despedida rápida para evitar las lágrimas, corriendo escaleras abajo. Me guardo tu voy a echarte de menos y tu te quiero, gritado los dos desde lejos, hasta que vuelvas. Mientras tanto te sueño. No puedo evitar emocionarme con este último poema. Mario es su hijo. Su hijo tiene una edad muy similar a mi hija y es lo que siento cada vez que nos despedimos y es lo que ella describe de forma tan magistral cada vez que tiene que despedirse de su hijo. En fin. Estos poemas han sido de más de 100 vasos de baile, que es un poemario que publicó César Ulla en la editorial Saudade. No quiero dejar pasar este filandón sin leeros alguno más de La tienda a ras de cielo. La tienda a ras de cielo es su último poemario. Está publicado de forma maravillosa y magistral por Huerga y Fierro. La portada es preciosa. Es ella, o por lo menos parece ella, perfilada en un perfil negro con una jaula en la mano y pájaros volando alrededor de ella, y al fondo se ve un horizonte, quizás un mar. Es ella de pie mirándonos, mirando al infinito y desde luego sintiéndose poderosa o queriéndose sentir poderosa, porque ella lo es. Así que nada, con dos poemas más de este último poemario que está publicado, como decía, por Huerga y Fierro, quiero despedirme hoy y quiero animaros a que leáis a María Guibernau, a que la busquéis en Google, en Facebook, en YouTube, en todos los sitios que podáis, porque si podéis escuchar todos estos textos de su propia voz, veréis que merece la pena buscarla. No soy más. No soy más que un silencio en mitad de tanto verso, en grito. Unos ojos que observan desde la butaca el espectáculo de la actuación que busca a toda costa el aplauso. Unos pies danzando de puntillas, apenas rozando el suelo de una realidad hipócrita que muda su máscara en tan solo un parpadeo. No soy más que un corazón latiendo sobre una hoja de papel en blanco, sin más trucos que los de la magia de la poesía que dibuja entre estrofas. No soy más que una coctelera de sentimientos agitada, mojándote los labios sordos, resbalándote por la garganta para caer en tu pecho, hacerme hueco y quedarme flotando en tus entrañas. Eso soy yo, no más. Y para acabar, faltan palabras. A veces no sobran las palabras, a veces faltan. se anudan los sentimientos en la boca del estómago o en los pulmones y terminan explotando entre las costillas. En la onda expansiva rebosan los lagrimales de agua salada y la garganta de llanto. El cuerpo reposa, vacío y deshidratado, herido, hundido en el silencio. No hay palabras porque faltan, como el aliento. Me quedo con ganas, así que no me voy a quedar con ganas. Me quedaba con ganas de leer un último texto de ella y no me quiero quedar con esas ganas, así que aunque os dije que era el último, este va a ser el último, ¿vale? Miedos. Mirarle a los ojos a tus miedos, desafiándolos, demostrarles que no me asustan, invitarles a bailar con los míos, asomarme a los restos de tristeza de tu mirada y besarlos, mojarme los labios con tus lágrimas de pena, de rabia, de naufragio, lamerte la sal de tus mejillas y sentir un poco el mar, celebrar tu imperfección, la mía, la nuestra, alejando lo que no nos acerca, demostrándoles que ahí, donde nunca nadie quiere mirar, están las maravillas de la vida. Y con esta maravilla de la vida que es María, os invito a bailar con sus palabras entre las páginas de sus libros, entre las páginas web donde aparecen sus textos, su voz, su imagen recitando, siempre bien acompañada, porque aunque María empezó como María baila sola, María sabe que no baila sola, que no solamente yo estoy a su lado, sino que tiene todo un ejército de gente sensible y enamorada de su poesía y de su mirada. Gracias por acompañarme en este final donde hoy. La próxima semana, más. Sed buenos y leed poesía. Bueno, pues aquí os hemos dejado con Pilar Escamilla en su sección del Filandón, que antes cuando la he puesto de los nervios no la he presentado bien, pero es Pilar Escamilla poniéndole la voz a María Guibernau y como siempre es un placer tenerla en Radio Marmota. Bueno, pues ahora hemos terminado la entrevista, ya hemos despedido a nuestros invitados, que son puro amor. Sí. A mí me encantan las personas así. Ahora tenemos la sección de Alba. Como hemos dicho antes, nos hemos quedado las dos solitas. Sí, la verdad es que hoy nos han abandonado un poco, realmente. Hoy José nos ha abandonado porque tenía unas cosillas que hacer. Y entonces eso también se nota. Yo estoy muy nerviosa entre que tenía la entrevista, que era mi primera entrevista, y que soy de por sí ya puro nervio, pues ya para qué queremos más. Entonces ahora en un poquito empezaremos con la sección de Alba. La de José, no sabíamos de qué tenía preparado para hoy, porque como avisó que no podía venir, lo mismo ni había preparado nada, pero bueno, hay una... No sé si quieres hablar de alguna serie, que es lo que hace él. Yo, sí, una que he visto que ahora ha salido la segunda parte es la de 13 Reasons, que la primera la vi, me gustó mucho, la segunda aún no la he empezado. La verdad es que tengo ganas porque hay gente que empezó, cuando la pusieron hace no mucho. Sí, hace muy poquito. Hay gente que ya se la ha visto entera y la verdad es que tengo ganas de verla, pero entre unas cosas y otras no he podido. Así es que vamos a poneros el opening de ataque y empezamos con... Okay. Bueno, vamos a comenzar ahora con la sección de literatura. Bueno, en realidad hoy el programa ha ido un poco también de eso como el anterior, tenemos que admitir, porque antes hemos tenido, bueno, una entrevista relacionada con los temas animalistas que suele llevar Elena, pero claro, a la vez está relacionado con, bueno, con el libro que había escrito la Paloma Moringa, así que bueno, hoy también tenemos un programa cultural totalmente como el anterior. Acabamos de escuchar el opening de Shingeki no Kyojin, aquí en España ha sido traducido como Ataque a los Titanes. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre esta obra. Nos vamos a centrar, bueno, en el manga, escrito e ilustrado además por Hajime Isayama. Si en algún momento pronuncio mal el nombre de este autor, por favor, perdonadme todos porque es japonés y yo de japonés entiendo, bueno, poquito, la verdad. Antes de introducir esta obra, vamos a hablar un poquito de lo que es el manga, porque aquí en este programa aún no habíamos hablado sobre esta clase de obras. Bueno, veréis, el manga nació en Japón, básicamente, y es el cómic que allí, bueno, más se vende. Es originario de estos países asiáticos y hace un par de décadas empezó a ser exportado, sobre todo aquí en los países más occidentales. Esta obra en concreto ha conseguido muchísima popularidad, sobre todo también porque, bueno, conlleva una historia muy potente en su género. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre el autor y sobre alguna curiosidad antes de empezar, bueno, de adentrarnos en el meollo del asunto. El autor es Hajime Isayama y tenemos que decir que es un autor muy jovencito, cuenta ahora con 31 años de edad. Y bueno, es japonés, obviamente. Y tenemos que decir que su obra hizo un primer capítulo en el año 2006. La publicó y comenzó a ser publicada periódicamente, ahora es mensualmente, a partir del 2009. Como curiosidad, voy a decir dos cositas. La primera de todas es que este autor intentó publicarla previamente en algunas revistas de manga japonés, entrando en la categoría de shonen, y que fue rechazado porque se consideraba de que su dibujo era bastante sucio y que no iba a gustar lo que se estaba haciendo. Ahora mismo esas revistas deben estar tirándose de los pelos porque lo que he dicho previamente ha conseguido muchísima popularidad. A partir de 2009, como ya he dicho, se empezó a publicar mensualmente. Además de esto, como otra curiosidad, he de decir que hace poco, bueno, relativamente, se publicó una historia relacionada con este manga que tiene relación con los Vengadores, creo que se titula Attack of Avengers, y que recaudó bastante popularidad. Esta obra ha generado que además se escriba una serie de novelas cortas, que se hagan varios videojuegos, que además que haya otra serie de mangas relacionados con la misma, que no los ha hecho el autor, pero que sí que ha dado su aprobación y su visto bueno. Ahora nos vamos a adentrar un poquito en lo que es la historia. Esta historia se basa básicamente en un mundo en el que la humanidad ha sido completamente diezmada, ha desaparecido casi por completo por una nueva especie que apareció hace unos 100 años que se denominan los titanes. Los titanes son seres, criaturas muy parecidas a los humanos, tienen rasgos sobre todo masculinos, que son seres que pueden medir entre los 3 y los 15 metros de altura, o al menos eso se pensaba. La humanidad, hace unos 100 años, como se conoce, construyó 3 muros en los cuales se metieron para poder ir sobreviviendo, porque habían visto que a esta clase de criaturas no se las podía matar fácilmente y que era la única forma de que pudiesen sobrevivir. Esta historia se centra principalmente en el personaje de Eren Yeager, que lo que ocurre es que este muchacho al principio de la historia tiene 10 años. Vive en el distrito de Shiranshina, uno de los distritos que están dentro del muro. Existen 3 muros que son el María, el Rosso y el Shina. Además, debemos decir que no simplemente se centra en él, sino que este personaje siempre va a estar muy acompañado de otra serie de personajes secundarios, pero que en todo momento son muy relevantes, como por ejemplo son sus amigos de la infancia, que son Mikasa Ackerman o como son Armin. Además de todo el escuadrón de ejército que viene detrás de él. Tenemos que decir que esta obra, recogida en tomos por Norma Editorial, es muy popular aquí en España. Se han hecho grandes visionados de su anime. Y actualmente una de las plataformas donde se pueden ver las 2 temporadas de su anime es en Netflix. Además, hay una tercera que saldrá en este año, en 2018, que es muy recomendable además. Debemos decir también que el estilo de dibujo del autor ha mejorado mucho durante todo este tiempo. Y sigamos conllevando un poquito lo que tiene que ver con esta historia. Como hemos dicho anteriormente, son historias principalmente no solo que tienen mucha potencia en torno a todo que tiene que ver con el mundo que ha creado el autor, es un mundo que además tiene mucha fuerza, que es un mundo muy violento, es un mundo sangriento, lo tenemos que decir así. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que estas criaturas puedan sobrevivir? ¿Por qué han acabado con la población humana casi por completo? Pues se trata, y esto no es ningún spoiler, de que estas criaturas verdaderamente terroríficas y horribles físicamente, porque la verdad es que bonitos no son del todo, se comen a los humanos sin ninguna especie de miramiento, y por eso se les tiene tanto pavor y tanto miedo. Lo que ocurre al principio de la historia sigue sin ser ningún spoiler, porque ocurre en el primer tomo, debo admitir, por si alguien se está preocupando de esto. Es que rompen uno de los muros y entran en la ciudad donde viven nuestros protagonistas. Y van sucediendo una serie de hechos terriblemente terroríficos en los que muchísimas personas mueren y en los que además se va cimentando, digamos, los fundamentos de esta historia. Esta historia además tiene muchísima trama política, tiene muchísimas tramas relacionadas con la traición, relacionada también tiene algún elemento amoroso, aunque no es lo más importante. Y sobre todo son cosas que los fans han ido intuyendo a lo largo del tiempo. Pero es una historia sobre todo de personajes, de la caída y de la subida de nuestros protagonistas. De cómo un mundo que en un principio puede ser tan terrorífico puede llegar en unos instantes a resultar algo glorioso. Incluso hay momentos realmente bonitos dentro de una historia que en un principio no tiene por qué ser así. Tenemos que recordar que esta historia se fundamenta en que hay unos bichos gigantes que se están comiendo a una población y en cómo esta población ha sido reducida y ha debido esconderse. También tratan temas sobre el conocimiento, en qué afecta o no a los personajes. En esta historia, además, hay clases sociales, hay una serie de gobierno que lo que hacen es esconder muchísimos datos a la población, y estos van empezando a revelarse a lo largo de toda la historia. Si mi compañera quiere decir también algo más. Yo es que la serie, empecé a ver la película, empecé a verla porque no sé si... Sí, de la película ahora comentaré algo yo también. No sé, porque yo no estoy muy puesta en el manga, yo tengo que decir que solo he visto Death Note, que creo que también es manga. Sí, es manga, es anime. Que a mí sí. es la que a mí me encanta, esa me encantó. No, es verdad que al final es lo que decimos, un poco viene a ser todo lo mismo, hasta que no ves algo, siempre decimos, esto no me gusta. Pero ¿cómo vas a decir que no te gusta si no sabes o no tienes conocimiento? Al final el desconocimiento es lo que hace que digamos que no nos gusta algo. Y sin embargo a mí Death Note, por ejemplo, que nunca había visto nada, me encantó. De esta no he visto mucho, pero sí que empecé a verla. Al final no la terminé porque de normal cuando veo tele ya es por la... Bueno, tele, ya no veo tele. Veo alguna serie o veo películas. Es por la noche y es que me quedo durmiendo nada más tumbarme en la cama. Pero sí que es verdad que era muy curiosa y yo que no soy mucho de este estilo, me llamó bastante la atención, igual que Death Note. Lo que pasa que quizás Death Note no estaba tan cansada, porque era cuando no tenía estos horarios de trabajo, y la verdad es que me enganchó, pero vamos, me parece bastante, bastante interesante. Además, a mí ya te lo he dicho fuera de micros y te lo he dicho, sí. Te lo digo ahora por aquí, me puedo tirar horas y horas y horas escuchándote hablar, de lo que quieras, de Ataque a los Titanes, de lo que tú quieras, porque yo no sé si los oyentes coinciden conmigo en que es increíble que una chica, no voy a decir una niña, cuando digo niños o niños es porque siempre tengo esa palabra en la boca, no lo digo porque sea una niña pequeña, pero me parece maravilloso que una persona con 19 años hable de esa forma, se exprese de esa forma. Por lo tanto yo me podía tirar horas y horas y horas escuchándole y oyendo su voz. Me parece siempre súper interesante tu sección, y como me pasó con el libro que trajiste hace unos programas, el de La mecánica del corazón, sí, si no me equivoco, que mi memoria es un poco como la de Dory. Además no te había dicho que me lo trajeras, pero sí que quería leerlo. Es decir, cuando os escucho hablar siempre me convencéis para ver este tipo de... Ahora por ejemplo sí que me llama la atención ver la serie y la veré. Debo decir que, bueno, que esta obra ha tenido una gran acogida al público. ¿Por qué? Porque recoge muchísimas de las cuestiones que además han estado tratando estos años, tanto de forma escrita como cinematográfica. Recoge un poco toda esta temática que puede provenir de los zombies, porque, claro, trata sobre criaturas que se comen entre los seres humanos. Y tenemos que recordar que hay series como, bueno, como The Walking Dead, que además tuvo una gran acogida en su momento, sí, que y que sigue teniéndola. Además de eso, como ya he explicado anteriormente, la historia no se centra en eso. Es una historia centrada en personajes, en su evolución, en su caída y en los momentos en los que más gloria tienen ellos mismos. Además, la historia en ningún momento está vacía. Tiene tramas políticas, tiene tramas sociales, tiene tramas en relación a muchísimas otras cosas, como puede ser el conocimiento o el desconocimiento que sufre una serie de población, que no debemos olvidar de que es que ha sido muy reducida, que está escondida, que ha sido diezmada, pero es que además, cuando no puedes salir de un sitio, ¿cómo conoces el mundo exterior? Es algo que además a muchos personajes, al principio de los tomos, principalmente es lo que les mueve a querer salir, a querer descubrir qué hay más allá de estos muros. Claro, porque estaba tenido yo un lapsus que ahora me he dado cuenta. Estábamos hablando de la obra y yo me he ido directamente a hablar de la serie, que es lo que se me ha venido a la imagen. Yo lo poco que vi de serie, tú no sé si has visto la serie, sí, o la película, sí, sí, o algo. La he visto. Tienen algo, porque muchas veces yo que sí que me gusta leer, aunque a veces es verdad que no leo todo lo que quisiera por tiempo. Hay veces que lees un libro y luego, por ejemplo, ves la película o ves la serie y te llevas un chasco con la serie o con la película. Es decir, yo como oyente también tuyo, que me leo la obra y después me veo la serie o la película, o simplemente me quedo leyendo la obra para no desencantarme. Bueno, pues en este caso debo admitir de que han hecho una adaptación bastante buena. Por lo menos en la primera temporada y bastante de la segunda, han respetado bastante lo que es la obra original del autor. Además, la banda sonora, de la cual hemos disfrutado el primer opening hace un rato, es bonita, es buena, es potente, conlleva bastante bien el mensaje al que quiere hacer referencia a sus creadores, sus guionistas, etc. Además de que la animación no peca en ningún momento de ser algo realmente mediocre. No debemos olvidar además de que estas publicaciones normalmente son mensuales o semanales en Japón. Esta en específico, esta obra es mensual. Y los animes suelen ser semanales. Entonces muchas veces esta clase de obras tampoco tiene una animación como podemos considerar de que animaciones que igual son de películas o cosas así que se dan más muchas veces en Occidente no tiene esta clase de animación. Pero esta está muy bien y es muy recomendable. Sí que es cierto que, como ya he dicho anteriormente, una obra escrita tiene muchísima más profundidad que una adaptación tanto televisiva como cinematográfica, porque se van a dar otros aspectos, se va a enfocar más en la profundidad de los personajes y además tú vas a poder disfrutar del autor, de su obra original, de la forma en que él quiere contar realmente la historia y cómo lo quiere hacer. Además, como ya he especificado antes, es un autor muy jovencito que ha mejorado muchísimo en todos estos años de publicación. Ya he dicho que el primer capítulo salió en 2006, aunque no empezó a ser algo constante hasta 2009, y a partir de ahí es cuando se fue publicando mensualmente. Es cierto, yo tengo que decir, hablando un poco de literatura, aunque me salga un poco de los titanes, que es cierto que yo, por ejemplo, soy una persona con mucha imaginación, a veces demasiada. Entonces, yo cuando he leído libros, bueno, yo he llegado a llorar, he llegado a tener que cerrar libros por llorar, pues que eran libros. Yo me acuerdo uno de los libros que se llamaba Desde mi cielo, que luego sacan una película a posteriori. Y en el libro, por ejemplo, te lo explican de tal manera que tú te lo vas imaginando, te vas viendo esa agonía, y luego sí que es verdad que la película, por ejemplo, fue una decepción, porque yo creo que al final cuando nos metemos en el mundo de la lectura, no es solo leer, es que nuestra cabeza, o sea, abres un mundo a nuestra mente para poder imaginar, para cada uno imagino que se imaginará su historia en la cabeza, aunque luego está claro que va dentro de la lectura que está leyendo. Pero bueno, las mentes son todas diferentes y las imaginaciones también. Al final yo creo que a mí me encanta que se haga esta sección y a mí, sobre todo como persona que he leído muchísimo, yo desde pequeña recuerdo que siempre me regalaban libros y jamás se me ha ocurrido pintarlos ni romperlos como pasa con la mayoría de los niños. Sí. Y es algo que es cierto que he ido perdiendo por tiempo, porque nos acostumbramos también a que nos lo den todo visualmente, parece ser. Es como que ves la serie, ves la película, pero en este caso, ya no hablo de literatura porque yo no me he leído el libro de Death Note, pero la serie de Death Note y la película que han sacado hace no mucho tampoco tienen nada que ver. La serie es como que te atrapa, es manga, incluso aunque no te guste el manga, te atrapa. Sí. Y la película que yo vi en Netflix hace no mucho fue como, ¿eh? ¿Esto qué es? hablando de animaciones que ha hecho no Netflix, bueno, y no solo Netflix, hay una animación, Live Action, o sea, la de vida real de Ataque a los Titanes, y es algo que, bueno, no recomiendo personalmente, la puede ver quien quiera, pero es una adaptación que sale de la historia original, tanto de la que está en el anime como de la que está en el manga. Además, he hablado también sobre que este manga toca muchos temas sociales, pero además de eso, en todos los capítulos que se van dando, es ahora mismo un manga que cuenta con más de 100 capítulos, es decir, la gente que le interese leérselo tiene que tener también un tiempo libre, tiene que tener ahora mismo un espacio en su vida para poder centrarse en esta historia. Es un manga que yo estoy siguiendo diariamente, bueno, mensualmente cada vez que sale, y debo decir que además es una historia que tiene muchísimos giros, no esperas las cosas que van a ocurrir. Es decir, tú piensas que la historia va a ir por un lado y suceden otras cosas. Es muy interesante cómo un autor tan joven juega con la mente, digamos, del lector, del espectador que puede ver también el anime, y cómo hace que tú mismo te vayas preguntando quiénes son los verdaderos enemigos en esta historia, quién realmente es el que va a llevar el peso de lo que está ocurriendo, quién realmente es la persona que va a llevar a cabo todo lo que está pasando. Uno, al leer historias así, historias que profundizan en personajes, historias que profundizan con temáticas sociales, que tengan toques o no de fantasía, pueden llegar a preguntarse qué harían ellos en esta situación. Y es algo que muchas veces escapa a nuestro control, que nosotros como lectores cogemos y nos enfrentamos a una historia que muchas veces no tenemos nada que ofrecerle a ella, pero que ya nos abre un mundo de posibilidades a nuestros pies. Por hablar un poquito, ir finalizando, debo decir que, como ya he dicho anteriormente, pero lo volveré a repetir, la historia está siendo publicada en España por Norma Editorial, el primer tomo del cual he hecho una pequeña introducción, porque sabéis que aquí yo opino sobre libros, pero de forma muy genérica, porque si no me meto en hacer spoilers, y a nuestros oyentes, a quienes no han leído estas obras, eso les molesta, obviamente, a mí también me molesta cuando me hacen lo mismo, entonces yo tiendo a no hacerlo. Pues en el primer tomo han recogido los 4 primeros capítulos, es una edición muy cuidada, he de decir, y la verdad es que está muy bien. Yo os animo a todos a leerla, o si bien no tanto a leerla, también a que os adentréis en la adaptación de anime que han hecho. Es una historia muy buena, tiene muchísimas recomendaciones, y pasó una cosa curiosa, y es que muchísima gente, al saber que iba a hablar sobre este libro, me dijo que lo hiciese, bueno, sobre este manga, perdón, me dijo que lo hiciese, porque es que ha tenido una recogida inmensa en el público, y no solo la gente que usualmente leía, digamos, este formato, gente que nunca se había adentrado en el manga o en el cómic japonés, comenzó a leerlo en base a esta historia. ¿Por qué? Porque conlleva muchísimas otras cosas que igual no te encuentras usualmente tampoco de normal en otra clase de obras. Sí, sí, es lo que decía yo un poco antes, que muchas veces tendemos a cerrarnos porque sean de un género o porque sean de algo que a lo mejor no nos llama la atención y sin embargo nos puede sorprender. Por eso tendríamos que ser un poco más de mente abierta y abrirnos a todo. Y siempre es como cuando me decía mi madre, me daba mi madre de comer algo y yo le decía, no, que no me gusta. Y me decía, ¿pero lo has probado? No, pues no puedes decir que no te gusta. Y efectivamente eso es una frase que se puede aplicar a todas las cosas de la vida. No puedes decir que algo no te gusta si no lo ves, si no lo lees o si no te informas. Así es que, bueno, ahora os voy a dejar con una cancioncilla, porque como ya he dicho otra vez, como he dicho antes, soy manchega, y bueno, pues esta canción no es muy conocida, seguramente aquí ni la hayan oído, pero es de unos chicos de mi pueblo y a mí me encanta, y el nombre que tiene es Te doy las gracias, y bueno, yo soy de las que piensan que siempre hay que dar las gracias, y en agradecimiento a la entrevista que te hemos tenido, al programa, que como hemos dicho, José no está y lo estamos llevando Alba y yo, y pedimos disculpas si en algo ha sido un poco caótico, nos hemos perdido un poquito, pero bueno, al fallar una persona siempre se queda un hueco que no sabes muchas veces cómo cubrir, sí, pero bueno, oye, que esto exactamente lo hemos llevado como buenamente hemos podido. Pedimos perdón a los oyentes si en algún momento se nos ha ido un poco de las manos, y también muchísimas gracias por escucharnos hoy vamos a acabar el programa un poco antes, porque normalmente cada persona aquí que viene tiene su sección, y claro, no nos podemos preparar el de otra persona porque no hay tiempo durante la semana, pero muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado, muchísimas gracias a las dos personas que hemos entrevistado antes, esperamos veros, bueno, que nos oigáis, la verdad, la próxima semana aquí en Radio Marmota, y os recuerdo que tenemos Instagram, en el que iremos subiendo periódicamente alguna cosita. Y Facebook. Y Facebook también, siempre se me olvida que tenemos Facebook. Y que podéis participar de forma activa en las encuestas sobre literatura, sobre los libros que queráis que opine, tanto para bien como para mal. La verdad que de momento aquí solo he traído cosas buenas y, bueno, alguna cosa mala en algún momento también. Claro, tiene que haber gusto que traer, para exactamente, todos. Exactamente, exactamente. Pues también podéis opinar y me podéis recomendar lecturas, como a José podéis recomendar series, como a Elena podéis recomendar leyes sobre animales, de las que cualquier curiosidad, exactamente, que os pueda surgir, o si queréis que se hable de algún tema, pues lo que hoy hemos hablado un poco de las palomas, porque el sábado que viene, vuelvo a repetir, aunque sea cansina, que se celebra el Día de la Paloma aquí en Zaragoza, que es la primera vez que se hace, pero si hay cosas que queréis que se os informen o queréis de hablar de algún tema que no... Que sea desconocido para vosotros y que os podamos aportar información, por supuesto siempre es todo bien recibido. Este Radio Marmota es un poco de todos, como yo siempre digo, porque sí, nosotros lo hacemos y vosotros nos escucháis. Y nada, nuevamente decir, subrayar lo que ha dicho mi compañera, que muchísimas gracias, que quizás no estamos acostumbradas a llevar un poco del hilo porque es José el que nos tira, que es el que está más acostumbrado a hacer radio, que nosotras somos nuevas en esto. Sí. Entonces, al vernos un poquito solas, como que te ves así un poquito descolgada. Sobre todo con el tema de la mesa de control, eso es una cosa fascinante. Pero bueno, aquí somos muy buenas aprendices y lo hemos hecho estupendo, quitando alguna cosilla que de eso se aprende. Os dejamos este temita que espero que os guste y hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Dime por qué me pudo tu constante fantasía, que me acostumbré a tu risa. Como el mar va con su brisa, y me acostumbré a tu mundo. Como el marinero al rumbo, como el tiempo a los segundos, como el perro al vagabundo. Dime que me sedujo de tu admirable consuelo, que me acostumbré a tu pelo, como estrellas a su cielo, y me acostumbré a tu imagen. El viajero a su viaje, como el valor al coraje, como maleta un equipaje. ¿Qué será eso que desespera y me enreda, que me esperanza y me desenreda, que me captura y me deslumbra, que me libera y que me alumbra? Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a querer. Gracias por convertir mi desaliento en ganas de vivir. Que me faltan palabras para describir este sentimiento de alegría y lamento cuando pienso en ti. Dime cómo superé todos mis calvarios y me acostumbré a tus labios como fecha el calendario. Me acostumbré a tu magia, como el triste a la nostalgia, como el colegio a la infancia, como amistad y confianza. ¿Y qué será esto que va y me ahoga y destruye, me hace flotar y que me construye, que me lamenta y me hace dudar, que me contenta y me hace confiar? Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír. Conquistaste mi alma sin presumir, inventaste el arte de no fingir. Te doy las gracias por convertir mi desaliento en ganas de vivir. Que me faltan palabras para describir este sentimiento de alegría y lamento cuando pienso en ti. Es que me sobra espacio y estoy reducido, hay mil estrellas en el techo donde miro. Cuando pienso que te olvido, solo vivo cuando olvido que te has ido. Te doy la piel.